Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes tengan ustedes. Qué bueno poder encontrarnos una vez más, aunque sea a la distancia. Bueno, usted puede no hacerlo tan distante si esta noche viene a nuestro servicio. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Ya comenzamos nuestro fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga, les habla el doctor de León. Doctor de verdad. Muy, pero muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a nuestro programa en el día de hoy. Estamos contentos este día. Esperamos en el Señor poder tener un programa interesante, un programa edificativo. Bueno, el programa se hace lo interesante y lo edificativo conforme las preguntas que ustedes hagan. Si la gente comienza a preguntar cosas que no tienen sentido, el programa no se hace edificante. Pero así que esperamos que usted me ayude a hacer este programa, ahora sí, un programa edificante para cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, aquí estamos. Así que váyase preparando. Esta tarde, y hoy ya es fin de semana, hemos hablado de un tema completo en el día de hoy. Ahí en su pantalla está saliendo la dirección de nuestra iglesia. Quiero invitarle esta tarde a las 7:30 de la noche. Usted puede venir y participar de nuestra servicio en el 9426 de la calle Teléfono. 9426 Teléfono, aquí en la ciudad de Houston. Y usted puede ser parte del servicio en esta noche, en el día de mañana, 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha. Son fieles, escuchándonos diariamente. Llegamos a emisoras en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú. Estamos en Centroamérica y estamos también en Norteamérica y México. Así que damos gracias al Señor. Hay una emisora mundial la cual transmitimos, KBOH, Voz de Restauración, todos los días en onda corta, en la frecuencia 17775. Llegamos desde Canadá hasta Argentina. Y también hay emisoras locales en Argentina, Radio Luz, Radio Ebenecer, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, en el Chubut, allá en Buenos Aires, también en San Luis, Santa Rosa, La Pampa, Paraná, Entre Ríos. Estamos en Chile, Santiago de Chile, FM Vida. Estamos Radio Triunfo en Uruguay. Estamos en Antena 2000 en el Perú. Estamos también en la región de Ancash y el Chimbote. Estamos también transmitiendo para Centroamérica en Usulután, El Salvador, y en gran parte del Salvador. Estamos transmitiendo también en Honduras, en Impacto Radio, Poza Rica, Veracruz, México, y también en la 1590 de Miami. Por supuesto, Radio Aleluya, 88.1 FM aquí en Houston, y 980 AM, como también estamos en la emisora de Centerville de Radio Aleluya, y también en Livingston, y también Freeport y Angleton. Nación TV, 55.3 digital. Estamos en vivo, transmitimos dos veces al día. Es increíble, dos dosis. Tiene la hora del lunch y la hora de la cena en Nación TV. Estamos con la versión Diálogo Pastoral en vivo, ahorita mismo, en Canal 55.3 digital, y también con la versión ya de predicación, servicio, enseñanza, todos los días de 5 a 6 de la tarde de lunes a domingo. Muy bien, Dios le bendiga. En el día de hoy vamos a hacer un programa de línea abierta para dar oportunidad a que usted haga su pregunta en el día de hoy. Solamente recuerde que cuando nos llames, sea breve, sea certero, sea preciso, hable con propiedad. Cuando yo le diga está en el aire, recuerde que ya usted está en el aire y trate de no o querer oírse por la televisión porque se va a confundir, o querer oírse por la radio porque se va a confundir, sino oiga mi voz por el teléfono, ¿ok? Cuando usted te llame. Y también recuerde que este programa vamos a... Hay temas, hermano, que no vale la pena tocar. Ya lo hemos tocado muchísimas veces, hermano. Y con temas que hemos hablado y rehablado y requete hablado tantas veces, cuando la gente lo sigue preguntando, no lo tomo yo ya las preguntas con seriedad. Muchas veces una misma pregunta en un mismo programa quieren hacerse varias veces. No la tomo con seriedad cuando esto ocurre, porque me luce que ya la persona, si quisiera, puede haber oído la respuesta. Así que no me llame tampoco para contender. Fíjese que mi pastor o fíjese que un hermano dijo que en mi iglesia pasó un problema, que en mi iglesia los hermanos se pelearon, hicieron un ring de boxeo. Esa pregunta no edifica. Así que preguntas legítimas que usted quiera saber son bienvenidas para edificación de su vida y edificación del que escucha. Así que, habiendo dicho esto, vamos arriba, vamos a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760 y vamos nosotros a comenzar contestando sus llamadas desde temprano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Están repiqueteando los teléfonos. Vamos a las primeras llamadas. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, le quería preguntar. Es que estoy un poco confundida sobre cuando dicen ustedes en la radio de que a Jesucristo descendió a los infiernos. Mire, es un versículo que dice en la Biblia, específicamente en el libro del apóstol Pedro, dice que Jesucristo descendió a los infiernos, dice en español. Ahora bien, yo he explicado varias veces que la palabra infierno es la traducción de una palabra en el idioma griego que nos describió la Biblia originalmente, es la palabra tártaros. Tártaro es la palabra que aparece original, que nos habla de lugar de oscuridad. Entonces, se le llama tártaros a veces, o infierno, a Hades. La Biblia propiamente nos habla y nos dice que el Señor descendió a Hades. Hades es el lugar donde iban los muertos. Y el Hades, conforme Lucas 16, esa parte, los muertos que no morían en la esperanza, que no eran salvos, iban a un lugar en el Hades que tenía fuego. Había otro lugar que se llamaba Seno de Abraham. Jesús, cuando murió, fue a Hades, que era el lugar donde iban los muertos, que morían en pecado, perdido, y allí venció la muerte saliendo de allí y resucitando. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice bajó a los infiernos. Hay otro lugar que se llama el Lago de Fuego, que también se traduce y se le da el nombre de Tártaros, del griego, que también es infierno, que es el lugar donde serán juzgados y echados aquellas personas que vivirán para siempre. Pero no podemos confundir el Hades con el Lago de Fuego, son dos cosas diferentes. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, hermano, entonces dice que eso lo puedo hallar en San Pedro. En el libro de Pedro, sí, ahí aparece. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, hermano. Tengo una pregunta. que usted cree que se trata en la alabanza. ¿Cree usted que es parte del de decorar bien la casa de Dios, las luces en la alabanza? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, que hacer el templo el lugar de adoración como si fuera discoteca. A mí no me parece, me cae mal, hermano, eso. Okay, so no cree que sería bueno como parte, como para decorar también, dar lo mejor. Para mí, hermano, no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Okay. Es cierto, hermano, porque de eso de un musal, un a mí eso de relajo, yo a mí esa humadera, hermano, a mí hasta me asfixia, aunque yo sé que ese humo que tiran es vapor de agua, vapor, exacto. Pero a mí el estar en ese ambiente humeante, será que psicológicamente me afecta, me siento que me asfixio, a mí no me gusta, me desagrada realmente. Exactamente. Okay, eso era todo, hermano, bendiciones. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Sí? Le oigo, está en el aire. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Una hermana me estaba diciendo que yo no puedo tener amistades aparte de mi esposa, o sea, mujeres. Es peligroso. Bueno, amistades, una cosa es que yo conozca a una persona, le salude, hola, hola, ¿cómo está? Pero ya usted hacerse amigo con un poquito más cercano de una mujer, que una persona que no sea su esposa, y que no se incluya en esa amistad a su esposa, es peligroso. Porque en un momento dado usted llama, se habla con esa persona, tiene cierto contacto con esa persona, usted puede nacer cierto sentimiento, y puede esos sentimientos llegar a un momento que si se descuidan pueden ser infieles. Entonces es peligroso. Usted puede de muerte, porque me dice ya que estado de muerte. Entonces, lo que usted debe de hacer es, si va a tener amistad con una persona del sexo opuesto, incluir a su esposa en esa amistad y que la señora sea amiga de la pareja. Pero usted personalmente solo es peligroso, ¿okay? ¿Ok? Y Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Le oigo, adelante. Una interrogante que yo he tenido en la traición de Judas. ¿En qué consistiría la traición? ¿En qué momento? ¿Qué fue la traición? La traición de Judas fue sencillamente él entregar a Jesucristo y lo vendió. Lo vendió por 30 monedas de plata. Note que él fue y lo ofreció a los sacerdotes. Dijo, ¿cuánto darán a quien le entrega a esta persona? O sea, para esas alturas él se andaba escondiendo. El asunto de Judas, le voy a decir el problema de Judas. Yo he estudiado bastante a Judas. Judas es el tipo de persona que estuvo dentro de los 12, pero parece ser que su relación con Jesús nunca fue cercana. Si usted nota, de todos los apóstoles que se menciona, el último que se menciona es a Judas. Si usted nota, de los más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo eran los más cercanos, y luego habían otros cercanos, y Judas siempre lo miramos un poquito separado. La otra cosa que me llama la atención es que todos los demás, los 11 demás apóstoles, eran del norte. Y Judas era de Judá, era del sur. Y parece ser, por el carácter de Judas, a Judas le gustaba el dinero, porque aunque le pusieron en una posición privilegiada, era el tesorero, todo el mundo sabía que él se robaba la ofrenda. Dice ahí que sustraía. Y cuando aquella mujer ungió al Señor con el frasco de perfume que lo rompió, el primero que abrió la boca fue Judas diciendo, qué desperdicio, esto pudo haberse vendido. Esto nos habla de un carácter que no era una persona muy entregada a las cosas del Señor. Siempre estaba allí, pero quizás no 100%. Meten el dinero. Estaba en aquello. Quizás fue una persona que el Señor lo eligió, y lo eligió sabiendo a quién estaba eligiendo. Claro. Pero tuvo la oportunidad de abrazar al Señor como lo hicieron nosotros, nunca lo hizo. Y el colmo fue que vendió a Jesús. Ahora bien, note la otra cosa. Cuando él vende a Jesús, luego él tuvo remordimiento. Él se remordió, tuvo remordimiento de su conciencia. Sí. Pero fue, devolvió el dinero, pero él se ahorcó. Y prácticamente tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Sí, pues. Entonces, es decir que ahorita hay mucho Judas. Bueno, ahí lo dejamos, ¿ok? Ok. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. La pregunta es, Pablo habla en Colosenses acerca que seamos llenos de conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. Uh-huh. ¿A qué niveles está hablando y qué nos detiene llegar? La palabra, llegó Pablo. La palabra sabiduría viene del griego Sofía, y Sofía del griego sabiduría nos habla de la capacidad de nosotros poder conocer algo, pero tomando la decisión correcta, conforme Dios, la decisión correcta de esto que nosotros conocemos. Cuando nos habla de inteligencia, la palabra inteligencia allí está ligada del griego con la palabra pensamiento. En otra palabra, llegar a un punto donde nosotros podamos conocer las cosas, pero en el sentido de que nosotros podamos, conociendo estas cosas, teniendo la capacidad de discernir. Okay. Ahora dice espiritual, neumati, es la palabra griega que aparece allí, nos habla a nosotros de el sentido espiritual de las cosas. Hay conocimiento y hay ciencia que es carnal, conforme el mundo interpreta las cosas, y hay conocimiento y ciencia que es espiritual, conforme el orden que Dios le ha dado a las cosas. A eso se refiere Pablo. Sí, porque ayer lo oí que comentaba acerca de que Pablo, que subió al tercer cielo, ¿verdad? Y uh-huh. Llegó a conocer cosas inefables, dice allí. La palabra inefable significa cosas que no se puede explicar, porque el hombre no lo ha experimentado. Sí, yo pensaba, dije, no, eso es otro nivel de, no sé, o sea, bueno, para que a lo mejor no comprendemos, ¿verdad? Que no hemos llegado a ese nivel. No hemos llegado a ese nivel, llegaremos a ese nivel en la transformación, pero al nivel que hemos llegado, el Señor espera que obedezcamos. En el libro de Filipenses nos habla y nos dice, en cuanto a las cosas que hemos llegado, sigamos un mismo patrón. En otras palabras, Dios no le va a juzgar a usted por las cosas que usted no conoce, sino por la obediencia a las cosas que ya conoce. Sí. Otra pregunta rapidito, pastor. ¿El anticristo está operando actualmente, pastor? No se ha manifestado. Hay un espíritu anticristiano, pero no se ha manifestado el anticristo todavía. Ah, muy bien. Bueno, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Primero, yo que Dios lo bendiga. Y segundo, mi pregunta es acerca del ayuno, el verdadero ayuno, porque es... no sé si todavía está vigente o... El ayuno está vigente todavía. El asunto es que no podemos ayunar sin sentido. Y ayuno no es pasar hambre. El ayuno, usted ayuna para usted humillarse delante del Señor. Cuando ayunamos, el orgullo carnal desaparece por la aflicción que el hambre nos da. Y esto hace que nuestro espíritu esté más alerta para sinceramente buscar a Dios. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Le bendiga, hermano. Únicamente quería que me hablara tantito de la circuncisión y si en este día aplica en algún aspecto. Bueno, como aspectos y asuntos religiosos, no. En otras palabras, no hay que circuncidarse. Circuncisión es quitar cierto cuero que hay en ciertas partes de los genitales masculinos. Para ponerlo así, el prepucio. Se hacía como señal de estar en el pacto de guardar la ley de Moisés, o como señal de ser parte de la promesa de Abraham, de Dios Abraham. En el día de hoy no se hace porque la circuncisión es la del corazón, no es la de la carne. Ahora, ¿puede un padre circuncidar a sus hijos, a su hijo? Claro, por asunto de higiene o por asunto médico se puede hacer, pero no por asunto religioso. Okay, hermano, Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, pastor, tengo una pregunta sobre María. Cuando ella murió, estoy confundida, lo escuché hace como 2 días. Ella cuando murió, fue enterrada o... A María la enterraron, su cuerpo está en la tierra, su alma está en el paraíso, esperando, como todos los creyentes que han muerto en Cristo, la resurrección. ¿Cuál es la prueba? Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que todos aquellos hombres de Dios, santos, profetas, dice, murieron sin recibir la promesa de aquellos que se les había prometido, no siendo ellos perfeccionados antes que nosotros. Ok. Ok. Sí, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Nada más una pregunta. ¿Tu congregación va a asistir a mañana al evento que se va a realizar en el centro? La congregación nuestra, no. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Una llamada por aquí. No hay nadie. Muy bien, creo que se limpiaron las líneas. 713-991-5760. Una llamada más, está en el aire, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Sobre la moneda mundial que va a haber... parece que escuché yo en una asociación cristiana que en inglés que se van a juntar en la próxima reunión que se junten los poderosos presidentes de todo el mundo es cuando van a hablar de esto. Bueno, de que viene una moneda mundial lo sabemos. Si será en esta reunión o en la otra no lo sé. Pero de que los planes vienen, de que vienen, vienen. Y ya de eso hemos hablado bastante. En este programa por años hemos hablado de esto, así que no es asunto de sorprendernos a nosotros de que eso ocurra, ¿ok? Sí, sí, pastor, gracias. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre deidad y divinidad? ¿Qué significa deidad y qué significa divinidad? Lo mismo. ¿Lo mismo? Es lo mismo, exactamente. ¿Pero qué significa la palabra divinidad? Lo mismo, se está refiriendo a la Trinidad. Oh, a la Trinidad, okay. De lo que se llama en inglés de Godhead. Okay. Ok, pues gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, Dios le bendiga. Adelante. Sí, estamos teniendo una pregunta, pastor. Los animales que se mencionan en el milenio, que habla Isaías, cuando se termine el milenio, ¿van a seguir? La Biblia no nos dice, la Biblia nos dice que, porque acuérdese que el milenio va a ser en la tierra, sí. En la tierra vieja, y después del milenio es que se destruye la tierra vieja para dar paso a la tierra nueva. Sí. La Biblia no nos dice si habrán animales en la tierra nueva o no, nosotros no sabemos. Okay, está emocionante porque uno se queda... Sí, hay cosas que la Biblia no dice. Y si yo le digo cualquier cosa, estaría inventando. No, está bien, gracias. Gracias. No nos dice. Uno lleva la expectativa de que uno va a haber sorpresas allá, ¿no? Claro, eso sí. Pablo dice cosas inefables. Dice, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido al entendimiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos, para nosotros. A ver, en otras palabras, ¿qué será lo nunca visto, lo nunca oído, lo nunca entendido? Yo no sé, pero será bueno, obviamente. Okay. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Sí, mire, en Segunda de Reyes... Espérenme tantito. Ponme el teléfono en la pantalla. Ajá. No a usted, hermana, sino... a ciertos elementos que están aquí. Ok, adelante, mi hermana. Yo pensé que me decía a mí. No, usted, hermana. Adelante, dígame. Quería hacerle una pregunta. Mire, en Segunda de Reyes 2:9-10, ¿a qué se refería, Eliseo cuando le respondió a Elías, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu? Acuérdese que lo que es la doble porción, mire, esto es importante porque hay predicadores que están hablando de doble porción en cuanto a medida espiritual. Y más bien hay que mirar las cosas de este punto de vista. Doble porción se le daba al hijo mayor. Acuérdese, por ejemplo, en el caso o al hijo preferido. Acuérdese, cuando, conforme la ley, cuando el padre moría, el hijo mayor, el que iba a tomar el patriarcado de la familia, recibía doble herencia, porción doble. Cuando Eliseo pide doble porción, lo que está pidiendo es, yo quiero ser el heredero de tu ministerio. Okay. Entonces Elías le dice, le dijo, está demasiado fuerte lo que ha pedido, cosa difícil, porque no está en mí hacer esto. Más, ahí vino palabra de Dios, más si me viere ir, parece que Dios en ese momento le reveló a Elías, dile que esta es la condición, si me vieres cuando me fuera, entonces será hecho, si no, no. En otras palabras, Eliseo lo que pidió es ser la voz de Dios después que Elías se fuese. Ser el profeta, el din de los profetas, el parladín de los profetas cuando Elías se fuese. Eso fue lo que pidió. Okay. Los predicadores interpretan que fue doble porción de la unción de espiritual de Elías. Es lo que yo siempre he escuchado, pero más bien yo creo que es lo que he dicho primero. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, hermano. Dios le guarde a usted muchísimo. Una llamada más, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga. Quisiera preguntarle un par de cositas, si usted me lo permite. A ver. La primera de ellas es, ¿puede una persona ser salva si no es bautizada? Bueno, el ladrón en la cruz se salvó y no lo bautizaron. Contestada. Segunda. Okay. La segunda pregunta, yo de un tiempo atrás vengo asistiendo a su congregación y realmente recibo mucha bendición. Bueno, no me dé tanta vaselina y vamos a la pregunta. Okay, ¿qué necesito yo para ser aceptado y bautizado? Hable conmigo en la puerta cuando me ve parado, ahí saludando okay, a la gente. Okay, muchas gracias. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Solamente hablo para dar un testimonio de ayer que la unción me alcanzó. Sabe que tenía un dolor en una pierna de días y no me dejaba. Entonces, pues cuando la hermana habló y usted oró, me alcanzó la unción. ¿Y qué pasó con la pierna? ¿Qué fue el dolor? Se la pusieron nueva. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por el testimonio. Gracias. Dios lo bendiga, Dios hermano. Le bendiga muchísimo. Yeah. Una llamada más está en el aire. Buenas tardes. Hermano, le quiero hacer una pregunta. A ver. Lo oigo por la radio. Ok. ¿Está vigente el diezmo? Sí, ya me oyó por la radio. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Hermano, quiero hacer una pregunta de que me ha dejado en duda. ¿Es cierto que la mujer puede hacer ayuno andando con la menstruación? Bueno, hermana, la menstruación es algo natural. En el día de hoy que una mujer sea menstruosa no significa que es inmunda, porque en el día de hoy no existe ese tipo de inmundicia de esa manera. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento se declaraba la mujer impura e inmunda por asunto ritual en la ley. En el día de hoy no. Hay hombres, incluso hay iglesias, que le prohíben a la mujer subirse al púlpito cuando está así. Correcto. Pero a los hombres no se lo prohíben, porque acuérdese que también el hombre, después de estar con la esposa íntimamente, también era declarado inmundo. Uh-huh. Por haber derramado, bueno, no voy a entrar en detalle. Claro, sí, hermano. Ok, entonces, a los hombres se pueden subir al púlpito después de haber estado con su esposa y a la mujer no se lo permiten, ¿se da cuenta? Ajá. Entonces, eso no se aplica en el día de hoy. Ok, hermano, muchísimas gracias por ser. Ahora, la intimidad, cuando la mujer está en ese aspecto, la intimidad no se debe hacer por asunto de higiene y por asunto para evitar infecciones, porque hay un desprendimiento endometrial en la mujer, y puede haber infecciones, una endometritis, una situación de esta, y yo creo que por eso quizás en el Antiguo Testamento Dios trajo la prohibición de la intimidad en ese tiempo, pero, y la separación íntima en ese tiempo, pero eso no significa que sea pecado al día de hoy, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, una preguntita. ¿Quiénes son los dos olivos que habla Apocalipsis? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Dios le bendiga. Una llamada Una más. A ver si puede pasar con una más. Buenas tardes, está en el aire, adelante. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Oiga, hermano, le quisiera preguntar, voy a parar la televisión porque, hay dos partes de la Biblia donde dice que Judas se ahorcó y otra donde se tiró en la... Hermano, pero ahí no hay contradicción, hermano. No. No, mire, en el Evangelio dice que Judas se ahorcó. Sí. Y en el libro de los Hechos dice que se partió por mitad. Sí. Ok, cayendo se partió por mitad. Yo no veo la diferencia. El que no diga en Hechos que él se ahorcó no significa que no se haya ahorcado. Si una persona se cuelga y se ahorca y no lo bajan a tiempo, usted puede estar seguro que pasados dos o tres días, si no lo bajan, se va a caer y se va a explotar como un pedazo de coco podrido. Sí. ¿Entiende? Ese es el punto. Es lo mismo que, sí. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Uno de los evangelistas dice que eran dos endemoniados que andaban y otro dice que era uno. ¿Cuánto eran? ¿Dos o uno? No, eran dos, pero uno de los evangelios se enfoca en el uno que era más violento y que luego quería irse a predicar con Jesús y Dios y Jesús lo mandó a que predicara a sus familiares. Ok. La siguiente pregunta, hermano, mire... Si la mujer está en desobediencia, ¿puede ella orar en el altar? Yo creo que esa preguntita es medio tonta, ¿verdad que sí? No, por eso no. ¿Por qué la mujer? Si un hombre está en desobediencia, también no puede orar en el altar. Si un joven está en desobediencia, cualquiera que esté en desobediencia, la desobediencia es pecado, e Isaías 59 dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Eso es lo que quería llegar. Eso era, sí. ¿En Isaías qué? Ok, Dios me lo bendiga, 59, versículo 1. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, el Señor le bendiga, pastor. Quería hacerle una pregunta. Pastor, ¿por qué es que cuando las personas están recibiendo... en la palabra de Dios, un mensaje, están escuchando una predicación, les da como adormecimiento, pastor, empiezan como a los ojos a... Bueno, yo le voy a decir dos cosas. Dígame, pastor. Por un lado, vamos a comenzar primero con lo físico y luego con lo espiritual. Es más, vamos a comenzar con lo espiritual primero. Sí, pastor. Puede ser que haya situaciones donde entidades malignas traten de que la persona no ponga atención. Ahora vámonos a lo físico. Cuando una persona está... mucho tiempo sentado en una sola posición, sin muchos movimientos, la persona se queda estacionaria, existe lo que se llama fijación. La persona, y cuando hay fijación, una persona que quizá trabajó el día entero, está cansado, no hay mucho movimiento. El predicador, a veces, hay predicadores que son tan monótonos, hablan en un solo tono, en un estilo de hablar, que prácticamente duermen a la gente. Entonces, si la persona está cansada, está agotada, una predicación demasiado larga, en un ambiente un poco monótono, en una silla muy cómoda, sin variar de posición, la tendencia natural es que la persona se desconecte o se adormezca. Por eso, en pedagogía, yo recuerdo cuando yo estudié pedagogía, una de las cosas que yo aprendí es que una lección, una clase de más de 45 minutos sin parar, la persona se desconecta. Realmente, cuando usted está escuchando a una persona, ¿qué tan bien usted está escuchando? Hay un momento donde la gente se desconecta y anda caminando por otra parte en su mente y luego vuelve otra vez al salón. Oye algo y se desconecta. Esto es algo natural en la persona. Ahí es donde viene la habilidad del predicador de ser lo suficientemente dinámico, entender que eso ocurra para que la gente no se le duerma, no se le desconecte. Correcto, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo le podría yo decir a una amiga mía que la Santa Muerte no es nada porque ella dice que le ha hecho varios milagros? Aquí estamos varias personas y lo vamos a escuchar. Bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que nadie invoque a los muertos y nadie invoque a la muerte. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el Nuevo Testamento dice que el abogado nuestro, el que aboga por nosotros, es Jesucristo. Así que la muerte jamás puede abogar por nosotros, porque la muerte es un estatus, es un estado. Así como usted no puede decir la santa vida, no puede decir la santa vida, tampoco puede decir la santa muerte. La muerte es un estatus y la Biblia nos prohíbe andar invocando cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. Amén. Le voy a escuchar. Adelante. La Biblia versión Recobro, ¿me puede explicar un poquito? No conozco esa versión, hermana. Oh, no, ¿verdad? No la conozco. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga. Le oigo. Le oigo. Tengo una pregunta sobre el diezmo, hermano. No quiero hablar de diezmo. No quiero hablar de diezmo. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Muy bien, se limpiaron las líneas. Puede llamarnos ahora. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio aquí en nuestra iglesia, 7:30 de la noche. Así que usted puede venir. Vamos a ver una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo nomás quería testificar algo. Ajá. Mire, lo que pasa es que ayer que usted hablaba con la hermana pastor en mi casa, yo sentí la unción, que yo tenía una duda grande, pastor. Y se me aclaró mucho en mi mente, pastor. Gracias por todo eso que usted hace con nosotros. Bueno, yo quiero decirle, hermana, que fue Dios. Eso fue Dios. De todo lo que pasó ayer, no lo fabricamos nosotros. Fue algo que salió así, fue el Señor, y fue un flechazo de la unción divina que cayó sobre la ciudad. Porque yo tenía muchas dudas, pastor, cuando usted, yo ya no pude hacer, yo me puse a orar, pastor, yo nunca había entendido eso hasta ayer que se aclaró. Qué bueno. Gracias, mi hermana, por su testimonio. Dios me la bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué me puede decir de San Augusto? San Augusto. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber de eso? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿para dónde va usted? A ver, con esa pregunta. Lo que pasa es que tengo una amiga que está estudiando teología en el seminario. Me preguntó si podía buscar información de este. Bueno, si ella está estudiando teología en un seminario, ajá, a ella que le toca hacer su tarea, no mándale a usted que le haga la tarea. Ah, es verdad, hermano. Ni que me llame a mí para que yo le haga la tarea a ella. Es la teología de ella, la clase de ella, que se rasque la espalda, ¿verdad que sí? Sí, pues, digo, si se puede llevar, pero... No. Tiene razón. Ah, ok, Dios me lo bendiga muchísimo con la teología de San Augusto. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi hermano, tengo una pregunta. Ayer, oí en las noticias que estaban diciendo que en las escuelas ya no iban a incluir más en los libros la enseñanza de la Navidad y de la Pascua, que porque estaban los muchachos muy confundidos y que iban a incluir a Buda. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en Estados Unidos está haciendo todo lo posible. El board escolar está haciendo todo lo posible para ver cómo el cristianismo lo borran, ¿sí?, de la palestra pública, porque aquí lo más odiado para la gente es Jesucristo y todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Por eso yo le digo a la gente, si la iglesia no aprovecha el tiempo de la Navidad para presentar a Jesucristo, celebrar a Jesucristo, el mundo se va a encargar de que el nacimiento de Jesucristo jamás se hable de ello. ¿Y van a incluir a Buda, cómo ve? Bueno, para que vea. Dios me le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Fíjese que yo tenía una pregunta acerca de... Es que la otra vez estaba yo hablando con una persona y me decía que dice que es un desorden que en una iglesia hablen muchas personas en lenguas. porque dice que en Corintios habla de que tiene que hablar una, dos o tres personas y en orden, o sea. Bueno, pero uno... en Corintios se está refiriendo a la proclamación de la palabra. Si usted nota, y Pablo dice que no se prohíba hablar en lengua, y no se puede prohibir hablar en lengua. Yo creo que, mi opinión personal, si quiere mis dos centavitos de opinión, yo creo que en el momento de la alabanza y la adoración, podemos hablar en lengua todo el que pueda hablar en lengua. Ahora, en el momento donde se está proclamando la palabra, tiene que hablar una sola persona y hablar en un lenguaje entendible. Y si alguien predicando habla lengua, entonces tiene que interpretar lo que está diciendo. Sí. Entonces, si usted te nota y lee Corintios 14, dice Pablo, hay desorden en la iglesia porque todo el mundo habla. La iglesia de Corintios, ellos invocaban a Dios en lengua, se reunían en lengua, hablaban en lengua, se saludaban en lenguas. Y hasta yo creo que recogían la ofrenda en lengua y nadie sabía lo que estaban haciendo. Y se creían muy espirituales. Y Pablo dice, si entra un indocto y oye el desorden que tiene, nos van a decir que están locos. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es donde Pablo pone orden. Pero yo creo, y aquí tenemos que hablar de lo que se llama el culto abierto y el culto cerrado. Y el culto semiabierto. Son tres formas de hacer la liturgia, de hacer el servicio. En un culto abierto, nosotros hay elementos de espontaneidad. En un culto cerrado son donde hay una liturgia cerrada. Se leen las oraciones, se dice lo que se va a decir, todo se escribe. Ahí no hay lugar para hacer nada. Y en un culto semiabierto, que es más o menos el culto que nosotros realizamos normalmente en las iglesias evangélicas, hay lugar para expresiones del Espíritu Santo y hay lugar donde la gente se sienta controlado y se predica un sermón audible donde la gente no interrumpe. Sí. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Yo quería consultarle respecto a los servicios en la iglesia, hermano. ¿De qué iglesia? La iglesia... Bueno, un servicio de una iglesia. A ver, ¿qué quiere saber? Ok, mire, lo que resulta es que mi pastor me pide una iglesia sin yo estar casado, hermano. ¿Usted cree que sea correcto eso? No le entendí. ¿Que usted no está casado y qué? Y estuve sirviendo en la iglesia. Bueno, yo creo que una persona que no esté casada es una persona que está en fornicación. Si está viviendo con una persona, no debe estar sirviendo en una iglesia si no está casado. ¿Ok? Es mi opinión, hermano. ¿Ok? Sí, hermano. Okay. Ahí lo dejamos, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, pastor. Yo le quería hacer una pregunta de algo que usted comentó una vez acerca de cómo el hombre empezó a buscar, a investigar y fue descubriendo las ciencias. Y usted mencionó que el hombre empezó con eso, pero no me acuerdo si fue porque dijo por saber de Dios más o por cómo resucitó Jesucristo. No entiendo la pregunta, realmente no sé de lo que me está hablando. Porque dijo que yo dije una vez, pero si no me dice la pregunta no la voy a poder contestar. No, ¿qué es lo que quiere saber? A ver. Que usted dijo que... Bueno, okay, lo que yo haya dicho, pero ¿cuál es la pregunta suya ahora? Para ver si me acuerdo qué fue lo que dije. De las universidades, por ejemplo, aquí la Universidad Harvard. Ok, yo dije, ya me recuerdo por dónde vamos. Yo dije que las universidades al principio surgieron en las iglesias. Eso fue lo que yo dije. Las universidades, la primera universidad que surgió, de las más viejas que existen, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, algunas de las universidades europeas, surgieron de las iglesias y surgieron de la escuela dominical. Eso fue lo que yo dije. ¿Por qué? ¿Por qué surgieron las universidades de las iglesias? Surgieron en primer lugar para estudiar teología. Las primeras universidades se levantaron, por ejemplo, aquí la Universidad de Princeton, la Universidad Presbiteriana, la Universidad de Harvard también tiene que ver bastante con asuntos religiosos que ya no son seculares. Pero mi punto es que estos centros de estudios estaban pegados a la iglesia, como escuelas de las iglesias, y su primera función era preparar pastores. Teología era la clase. Por ejemplo, en Harvard, la escuela de divinidades de Harvard es famosa hasta el día de hoy, y la de Princeton también. Ahora bien, luego de esto se fue ampliando el estudio y el conocimiento, y después de teología se enseñaba también filosofía, y luego de la filosofía se fueron, a medida que fue aumentando el conocimiento, la investigación, la ciencia, se fueron agregando otras materias. Ya no meramente teología, se estudiaba física, se estudiaba matemática, se estudiaba cosmología, se estudiaba geografía, y se fueron agregando este tipo de materia hasta surgir las profesiones que nosotros tenemos al día de hoy. Eso fue lo que yo dije, si mal no me recuerdo. Sí, o sea, pero exactamente era porque ellos buscaban más a Dios o porque querían saber de Cristo. El asunto es, vuelvo y le repito, el conocimiento. Yo creo, hermano, yo creo, y es mi opinión personal, que en un momento la gente quería buscar más a Dios y quería prepararse. Yo eso lo creo yo. El punto es que hubo un momento donde otros movimientos entraron en el mundo, como el secularismo, el secularismo, y otras cosas que se fueron dando, el humanismo, fueron influenciando. Y ha llegado el momento donde estas grandes universidades son instituciones seculares al día de hoy, divorciadas completamente de la iglesia. Pero los estudios, los centros de estudios, comenzaron en la iglesia. Ahora bien, en el caso mío, yo le voy a decir, en el caso mío, yo he estudiado bastante. Me he pasado la vida entera estudiando. Por eso conozco muchas de las cosas que yo conozco. En mis carreras profesionales que he hecho y todo esto. Y a mí esto no me ha separado de Dios, al contrario. Esto me apega a Dios. Porque Dios está en el centro de mi corazón y en el centro de mi devoción. Hay otros que si Dios no está en el centro de su corazón, entonces el conocimiento lo va a intoxicar y lo va a separar de Dios. ¿Se entendió? Sí, entendí. Gracias. Dios me lo guarde y me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una persona que sea católica a una persona que sea cristiana? Un cristiano es un seguidor de Cristo. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, estamos apegados a la doctrina de Cristo. Un católico, aunque diga que es seguidor de Cristo, no obstante no está apegado 100% a la doctrina de Cristo, y siguen rudimentos y elementos de su iglesia que muchas veces contradicen la doctrina de Cristo. Entonces un católico es un seguidor de la religión católica. Un cristiano, aunque sea de cualquier denominación o religión, es un seguidor de Jesucristo, apegado solamente y únicamente a la doctrina de Cristo y a la palabra del Señor, a la Biblia, conforme fue dada por el Señor, que nos presenta a Cristo. Digo esto, pastor, ¿aló? Sí, ya, le contesté. Digo esto porque, ¿qué diferencia? Me refiero a que hay personas que son católicas, y como que tienen más corazón, son más bondadosos. Bueno, tenga cuidado que la apariencia engaña. Hay gente que son muy buenas, pero la motivación del corazón usted no la conoce. Ok, Dios le guarde y Dios le bendiga. Una llamada más, la apariencia engaña. Cuidado. Por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, tengo una pregunta de una noticia que escuché, a ver si usted sabe algo de eso. Uh-huh. Hace un tiempo atrás escuché que el gobierno, no sé qué, estaban tratando de mirar a ver cómo controlar los gastos de las iglesias. ¿Ha escuchado usted algo de eso? No. El gobierno no puede meterse todavía. Todavía no ha metido sus garras dentro de la iglesia. Y el gobierno no puede controlar los gastos de la iglesia. Lo que sí hace el gobierno, le voy a decir, para que sepan, y los pastores que se preparen, todo el ministro que me está oyendo ahora, abra bien las orejas y prepárese. Lo que sí está en la ley es lo siguiente. Oiga esto. Una iglesia no puede tener en banco más de lo que gasta durante 3 años. 3 años de sus gastos es lo que puede tener en el banco. Porque si no, ya la institución no sería sin fines de lucro. Y el gobierno entonces, si lo declaran una organización lucrativa, entonces le ponen los impuestos, le quitan los impuestos. Y las iglesias no se pueden sostener pagando los impuestos. La iglesia está libre de impuestos porque es una sociedad sin fines de lucro. La otra cosa es, para las sociedades, y no solamente las iglesias, cualquier sociedad sin fines de lucro, no puede utilizar en salarios más del 30% de sus entradas. Si una iglesia o cualquier otra institución sin fin de lucro gasta en sus gastos operacionales, salario, más del 30%, el gobierno la declara institución con fines de lucro, y entonces al quitarle el estatus, ahí entonces el gobierno puede cobrarle impuestos. Ese es el punto. Un ministro no puede su salario ser un salario exuberante. Usted como ministro no puede ganar más que lo que el grosor de lo que ganan los ministros. ¿Cómo el gobierno sabe cuánto gana un ministro? Bueno, nosotros los pastores reportamos impuestos de nuestro salario personal cada año. Entonces, el gobierno sabe cuál es el promedio de salario que gana un ministro en cada estado. ¿Cuánto más o menos ganan los ministros? El que gana más y el que gana menos. Y en base al término medio, un ministro no puede ganar, irse más allá, porque entonces pueden declarar a ese individuo y a esa persona que se está lucrando, y entonces la organización, la iglesia, le pueden quitar su exención de impuestos. Entonces el gobierno utiliza al IRS, Internal Revenue Service, como un instrumento para regular en esto. Eso es lo que se está dando al día de hoy. Oh. ¿Ok? Que le bendiga, pastor. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. De las Biblias, de las versiones en inglés, ¿cuál es la que se le asemeja más a la Reina Valera 60? La versión del Rey Jaime, King James Version. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Oh, sí, una pregunta. ¿Usted cree que hay motivo de separación entre las diferentes formas de bautizar en agua? Bye bye. Una llamada más. Ahí están los unitarios con sus asuntos otra vez. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es un poquito, me quedé un poquito con duda cuando habló del estado de la muerte. Ya que en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Acuérdese que la muerte no es un demonio. Hay, y en la Biblia se habla del ángel de la muerte. Sí. En otra palabra, la muerte es el estatus. ¿Qué es muerte? Muerte física, oiga bien, muerte física es la separación entre de su alma, de su cuerpo. Amén. Muerte espiritual es la separación de su alma de la comunión con Dios. Entonces muerte es un estatus realmente, sí. Realmente. Obviamente, en Corintios 15 dice que la muerte entró por el pecado. Sí, amén. Entonces tenemos que interpretar lo de Apocalipsis en base a esto. Muerte es un estatus. ¿Quién es el que genera? ¿Qué es lo que genera muerte? El pecado. ¿Quién fue el originario del pecado? El diablo. Entonces se puede decir que sí tiene que ver. Bueno, yo no voy a hacer la deducción matemática, pero yo creo que la lógica ahí está. ¿Ok? Porque la Biblia no puede contradecirse. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga mucho a usted. Muy bien. Última llamada, 30 segunditos, a ver, adelante. Hermano, ¿qué era el eramismo? ¿Qué era qué? El eramismo. Fue una doctrina que se levantó, creo que era Erasmo López. Oh, Erasmo, ya no hay tiempo para hablar de eso. En 10 segundos no podemos. Dios me lo bendiga.